Hace rato te noto mirándome. Y yo sé cuando tú so me vas a traer. Con tu mirada me está dejando saber. Yeah. Que tú eres rampa, rampa, rampa. Desde que la nena fue para el cirujano, ahora los brasieres son todos hechos a mano. Por la madrugada se escapan, son de las que se dobla y no se tapan. Esta noche lo que hay es pa arrancar, más rápido que un carro en NASCAR. Baby, guarda la cartera, estoy para la Black Card. Aquí somos todos adultos, a nadie le aguanto un insulto. Te cuidado con los ocultos, hay mucho bulto. Ando con Onel y Wambo, borrando los del mapa. Son 25 adentro y afuera 5 de añapa. Me pongo la capa por si la situación se pone guapa. Pídale la bendición al Big Papa Pucho. Que la liga mata, la manera en la que bailas lo que te delata. Es su cuerpo el que me arrebata y cómo se maltrata. Botellas en el party, tú bailando me chori. Todo el mundo con la mari, fronteando con el cori. El VIP encendido porque estamos lo que somos. Pa' la gatita beso, pa' el enemigo plomo. Ella quiere a Wombo el mafio. I got that money, let's go. Con el y 2Chainz y la maquinaria flow. Y le pucho desde que salimos, no cogemos lucha. Los carriles, lo que en la calle se escucha. Desde hace rato te noto mirándome. Y yo observando tu manera de bailar. Con tu mirada me estás dejando saber que quieres rampa, pa, pa, pa.